Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? ¿La del contraataque? ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM, recordándole a todos y a todas, gracias a quien sales de programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a reponer el orden, cuantas veces sea necesario. También sale, bueno, a un comandante en jefe que se encuentra en otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, porque sin él esto no fuera posible, que bueno, jóvenes haciendo comunicación sin ningún tipo de limitaciones. También sale gracias a un comandante también, primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros, que se encuentra en esa chamba desde Miraflores ahí con ese gobierno de calle. Sí. Y por supuesto también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96, donde todas y todas nos subordinamos a ella porque creemos en el poder popular, papá. Y el que no se subordine al poder popular está más perdido que, bueno, que algunos individuos en la mesa de la tres patas. Bueno, y hoy este contraataque tiene invitados, se incorpora el contraataque cultural como es deuda y como lo hacemos todos los viernes, el contraataque cultural, el pana Charles Daniels, bueno, rapero, hijopero, y que viene, bueno, aquí a darnos lírica consciente. Oh, Así mismo es, lírica consciente. Para mí es un placer estar de nuevo en el contraataque cultural, revolucionando la cultura, nosotros los jóvenes, y promoviendo aquella cultura liberadora. Y bueno, generando comunicación para la acción y abordando también la comunicación. Bueno, no te llevo nada, pero bueno, si te quieres comunicar con este contraataque, te puedes formar parte y solicitar algunos temas, aunque vamos a estar escuchando esta producción del pana Charles para que se nutran un poquito los oídos. Así mismo, para que bueno, puedan asimilar y cuestionar un poquito. Así mismo, cuestionar, eso es muy importante, que por medio de la música nos hagamos algunas preguntas. Mira, tenemos la mensajería de texto al 04-26-513-2770, 04-26-513-2770, y también en el Twitter. Estamos en las redes sociales, @contraataque963, en el Carelibro, mejor conocido como el Facebook, también estamos Contraataque Pendiente, y por supuesto nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, que por ahí en algún momento sonará nuestra excelente promo. Tenemos mejor promo que página, pero ahí vamos. Por supuesto, el equipo que produce este programa, Inair Mansur, Gustavo Villapol, en los controles se encuentra el pana Yolver, y quien les habla, Hiroshima Michinoy, por supuesto, invitado especial hoy, el pana del contraataque cultural, Charles Daniel. Vamos a ir a escuchar un tema y ya regresamos para entrar en, como quien dice, en ambiente. Hoy, contraataque cultural de hip hop y rap. Escuchemos. Damn. Te crees dueño de una fórmula, muchacho acomplejado, cuando en realidad repites algo que ya está inventado. Creyentes como tú no hay, pensás que todo está tomado, pero cuando escuchas órdenes solo quedas callado. Entiende que con la tele nos tienen manipulados, no te falta la comida y el descaro, todo está caro. Con Android es una panza, vivir en fijo engañado. Dime cuántos amigos de la red te han ayudado. Te crees dueño de una fórmula, muchacho acomplejado, cuando en realidad repites algo que ya está inventado. Creyentes como tú no hay, pensás que todo está tomado, pero cuando escuchas órdenes solo quedas callado. Entiende que con la tele nos tienen manipulados, no te falta la comida y el descaro, todo está caro. Con Android es una panza, vivir en Facebook engañado. Dime cuántos amigos de la red te han ayudado. Instintivo como animal, pero con la intención humana, donde la crianza sana te joden o jodes si ganas. No digas que eres mi pana si tú te vendes por lana. Tu canallada de seguro lo olvidé con marihuana. Tu residencia venezolana, pero tu mente muy lejana. Te desplazas tanto que serías capaz de tener una nana. Que te lave, te planche, te lleve el café por la mañana y la llamarías señora de servicio o hermana. Conforme estupidez humana, esclavo toda la semana. Muerte al capital se acopla con pico y pala pendiente. Con la hierba mala Susana, tu mente tirana. Por la herencia, Bolivariano 89, 92, 99 y 2014. Ya no pensamos como mina, para que el papel la force. Si con molino no haces harina, no entiendo tú qué es entonces. Ni te imaginas lo que la mente cocina, andamos en pleno desglose. Te crees dueño de una fórmula, muchacho acomplejado, cuando en realidad repites algo que ya has inventado. Creyentes como tú no hay, pensás que todo está tomado, pero cuando escuchas órdenes solo quedas callado. Entiende que con la tele no tienen manipulados, no te falta la comida y el descaro, todo está caro. Con Android es una panza, vivir en Facebook engañado. Dime cuántos amigos de la red te han ayudado. Te crees dueño de una fórmula, muchacho acomplejado, cuando en realidad repites algo que ya está inventado. Creyentes como tú no hay, pensás que todo está tomado, pero cuando escuchas órdenes solo quedas callado. Entiende que con la tele nos tienen manipulados, no te falta la comida y el descaro, todo está caro. Con Android es una panza, vivir en Facebook engañado. Dime cuántos amigos de la red te han ayudado. Ya, de la red te han ayudado. Dime cuántos amigos de la red te han ayudado. Sí, no te confunda, somos la clase original. Esta es la historia, oíste, pa' que te es claro. Dime cuántos amigos de la red te han ayudado. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Continuamos con este contraataque, la guerrilla mediática en la casa, y estábamos escuchando nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde puedes, bueno, revisar algunas noticias que generemos en este contraataque. Hoy, contraataque cultural, así que si tienes algo que aportar, bueno, diversas formas de hacer contra toda esta cultura hegemónica que nos quiere imponer algunos espacios, bueno, diciéndonos qué es arte, qué no es arte, qué es bonito, qué no es bonito, qué suena, qué no suena, o si tenemos o lo que no escuchar. Bueno, eso por ahí es todo ese contraataque. Y hoy, bueno, como invitado a este contraataque cultural, tenemos nada más y nada menos que a Charles Daniel, y estábamos escuchando un tema del mismísimo pana, que nada más y nada menos se llama Traidor de Clase. Charles, así cuéntanos mismo. Un pelo, bueno, ¿qué hace Charles y cómo llega a ese tema, ¿no? Traidor de clase, ese título dice bastante. Sí, claro que sí. Es importante recalcar que el tema no expresa ninguna competitividad o ninguna ansia de competir hacia una persona. Sin embargo, estamos a diario en el cuestionamiento y recalcando las acciones colectivas. O sea, cabe recalcar que también que cada tema de este disco fue discutido. Soy militante de HCR y por Revolución, aunque estamos intentando desagremiarnos gracias a Hugo Chávez, que nos enseñó eso, empezar a vernos como iguales. Y el tema traidor de clase es escrito, como quien dice, a la falta o a la pérdida de humildad y a la carencia, porque sabes que la expresión artística que nosotros tratamos de expresar es incentivando la conversa en la calle y recalcando la carencia, la necesidad. Eso es el arte de nosotros, claro que sí. Y bueno, como te seguía comentando, milito a diario en las calles, me gusta trabajar por mi país y aportando, como quien dice, con cada granito, desde lo micro a lo macro, al proceso de formación de los jóvenes, los verdaderos jóvenes, no lo que te pinta las instituciones, los jóvenes reales, los que estamos trabajando y haciendo la chamba desde las bases. Pero fíjate que el tema traidor de clase es como quien dice una angustia, y haciéndome una pregunta hasta lo que se ha convertido la clase media. Clase dominante hoy en día, no es dominante, pero dominada. Y se crea como un odio de clase, por eso estuvimos en época de guarimba. Y es real como es ese rencor, esa angustia que tenemos nosotros, los obreros, los oprimidos, los que trabajamos a diario. Y es como una angustia, un odio que se ha creado últimamente. Pero seguimos firmes, pues, trabajando y dando la vida por esto, que fue lo que hizo el comandante, y es lo mínimo que yo pienso que puedo hacer por este proceso, ya que andamos firmes en la lucha, ¿no es así, Irosba? Y bueno, todo el disco es colectivo, hasta te considero que tú de una u otra forma aportaste a la construcción de ese disco. Tú, yo considero que todos somos Chávez, que tú eres Chávez, que yo soy Chávez, que el operador es Chávez, y todos aportamos al disco. Ah, bueno, sumándome a la causa acá. Bueno, por eso tenemos aquí este pana, que bueno, que por medio de la lírica hacen reflexionar, ¿no? Hacen reflexionar un poco, y no como eso, algunas cosas, bueno, pero vamos a dejar la mala vibra para después, vamos a hablar un poco, ahorita estamos en la buena vibra, en la primera etapa de este programa, donde bueno, queremos conocer más de cómo llegaste a ser, bueno, a escribir, cantautor, se podría decir. Sí, cantautor. Claro que sí. Y bueno, ¿cómo enfrentas, digamos, te enfrentas en este mercado cultural donde es bien difícil ustedes arrancar? Cuéntanos un poco sobre todo ese proceso que llevó a Charles desde muy chiquita a escribir y a hacer lo que es hoy. El proceso fue algo corto relativamente, aunque sin embargo todo empezó cuando me sentía muy llamado, me llamaba mucho la atención el rap. Y escuchaba rap, mi familia cantaba, tenía unos primos que cantaban rap también. Y bueno, bien, compadre. Entonces, influenciado por la cuestión. Y así quería, yo tenía la angustia, pues me gustaba el arte de rimar, la cuestión, la rima, ¿qué es esto? No sabía si era poesía, que si no es música. Ahora dicen que lo que hacemos es un rapeteo. Bueno, es poesía, no, es música, claro que es música. Dale, y es claro poesía también. Sí. Y por supuesto que es poesía. Pero otro tipo de poesía, ¿no? Es esa de que lluvia, triste, soledad, gracias. No, poesía. Una poesía seria. Seria, bueno, por decirla así, seria, incentivando la acción, ojo, que no se quede en pura habladera, pura palabra, puro cuento y aquel discurso que todos podemos llegar a obtener. Y bueno, generando la comunicación para accionar, se aprende en la práctica. Después tuve la gran oportunidad de enyuntarme, por decirlo así, con los compadres de HHR y por Revolución. Cuéntanos un poco de ese colectivo, ¿qué es eso de HHR Hip Hop Revolución? ¿Cómo la gente se articula a ustedes? ¿Quiénes conforman Hip Hop Revolución? ¿Cualquier rapero puede estar dentro de Hip Hop Revolución? Yo creo que hasta tú puedes ser, yo creo que tú eres Hip Hop Revolución. De eso se trata la acción colectiva, pero el núcleo nace del proyecto de Patú, que yo empiezo a convivir con ellos en un proceso de formación hacia los jóvenes, incentivando el aprendizaje. Sabes que vivimos en constante aprendizaje, no moriremos aprendiendo. Y bueno, pasamos un gran proceso de formación que todavía seguimos continuo, no nos detenemos. Sabes que no paramos ni en días feriados, ni en aquellos días que te dicen, pero bueno, firme. Y bueno, como te estaba contando, Irosba, empezó la militancia, me estuve compartiendo con ella, formándonos políticamente, discutiendo políticamente, diseñando política, porque antes no sabíamos que instintivamente estábamos haciendo política. Pero ven acá. Entonces, tú me estás diciendo que tú como artista eres político. Creo que todos diseñamos un poquito de política, si al caso vamos, pues. O sea, no te anda con ese cuento de que los artistas son apolíticos y toda esa... Claro que no, diseñamos política a diario. La política es una palabra tan compleja que, bueno, Es cuestión de discutirla y de dejar el dogmatismo con esa misma palabra, que no es la política partidista, la política burocrática, sino como una actividad cotidiana que es ayudar al obrero, al pescador, porque estamos en el marco de una lucha de clases. Eso está más que claro, Iroba, pero firme. Y es bueno que los jóvenes estemos aprendiendo esto, y esto es lo que hay que incentivar en nuestros jóvenes. Yo me considero un joven real, pues tengo 19 años y ando aquí compartiendo contigo y desmontando el proceso de formación, que es constante, no como te lo pinta la academia, muy teórica y poco práctica. Tenemos que incentivar la práctica, el cuestionamiento, que es necesario, y empezar a abordar el tema de la incomunicación, porque todos hablamos de la comunicación y no hablamos nunca de la incomunicación. Pero bueno, eso es lo de nosotros y eso es lo que hacemos constantemente en HHR, cuestionar todo, cómo nos alimentaremos, cómo será la educación, y muy pendiente de empezar a construir lo nuevo. Y incentivando la nueva cultura, pues, hablando de cultura, contraataque cultural, así mismo es. Cuéntanos, ¿qué planes tiene Charles Daniels en función de, bueno, nuevas líricas, eventos, congresos, espacios de discusión? Bueno, ¿qué proyectos tiene a corto, mediano y largo plazo Charles Daniels? Bueno, a corto plazo creo que andamos en freestyle, algo que le dicen los raperos. Ahorita uno anda como muy freestylero, que es el arte de improvisar. Aunque sabemos que tenemos un objetivo, siempre vamos con un objetivo, hay que estar claro, pienso, que saber hacia dónde vamos. Pero no sabemos qué nos va a traer el camino y qué nos deparará el futuro. El tiempo es algo que hay que discutir también, cómo lo aprovechamos y en qué lo invertimos. Pero a corto plazo pienso seguir, y estamos trabajando en el núcleo HHR, el Encuentro Filosófico de los Pobres, con el compatriota Ramón Mendoza, responsable de todas nuestras conversas y todas nuestras discusiones, todas nuestras locurillas, por decirlo así. Un gran saludo a esa gente por allá en Valencia. Pronto volveremos, ahorita aprovechar que estamos en agosto, vamos allá a discutir, a hablar, a transmitir, a sembrar, a pensar, porque el pobre también es capaz de hacer filosofía, y tampoco marearnos con la filosofía. Eso es como darle mucha voltereta a la cuestión, y también hay que ser un poco directo, pues, como tener un equilibrio entre lo filosófico y lo directo. Es elemental, es esencial. Y bueno, acoplándonos a las que vengan, porque no sabemos qué nos depara. Sabes que pronto estuvimos en una época de guarimba repentina. Querían hacer un estallido social, una cuestión, entonces. El estallido lo llevaron fue al frente de la casa de ellos mismos, porque se trancaban ellos mismos, ¿no? Mira, dijiste algo bastante interesante. Encuentro sí. De filosofía de los pobres. De los pobres. ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo se genera ese encuentro? Y si se han generado, ¿cuántos? Para las personas que no saben, yo tengo un poquito más de conocimiento, bueno, pero para que le digas a todas aquellas personas, bueno, ¿qué es ese encuentro de filosofía de los pobres? Claro. Ahora los pobres somos filósofos. Sí, claro que somos capaces de generar filosofía, creo que sí. Y bueno, los que se creen pobres, y ya sabes que mucha gente ha cuestionado, mira, pero yo no me creo pobre, que la pobreza mental es otra cuestión. Bueno, nosotros nos reconocemos y nos asumimos como pobres. Nos reivindicamos como pobres. Como pobres, ¿vale? Y reivindicando nuestras raíces, tenemos que estar muy pendientes de eso, ¿vale? Qué bello es Venezuela, este país que el comandante y Bolívar querían y tuvieron la intención de liberar. Pero seguimos en esto, aquellas élites que nos intentan dominar económicamente, por eso surge la palabra pobre, aunque es un cuento largo. Y el encuentro no es algo gremial, nosotros nos podemos reunir aquí, en allá, con el pana, con el obrero, con el carpintero, con el pescador, con el emprendedor, con el que trabaja diario. No es algo gremial, con el operador, con Abraham, con Master, con Ivy, con Kiko, con Gustavo. Un saludo a Gustavo, por cierto. El encuentro no es una cuestión de dividirnos por gremios, sino es empezar a discutir, que aquel pobre también es capaz de discutir sin necesidad, o los que no tienen la oportunidad de incentarse o incentivar o incluirse en la academia, por decir. Charles, una cosa, ¿qué tipo de...? O sea, porque lo que estabas tú comentando un poco sobre el registro de esas experiencias, ¿no? Ahí ustedes están llevando como una sistematización de todos esos encuentros para producir algo. O sea, ¿qué se genera después de ese encuentro de filosofía de los pobres, en el cual, bueno, forma parte Charles Daniels? Iroha también forma parte. Ah, bueno. Claro que sí. Bueno, se genera. De ahora en adelante, militantemente, estaré en ese encuentro de filosofía de los pobres. Claro que sí. Y bueno, se genera, es un cambio total, porque estamos en tiempos de cambio, en tiempos de radical. Tenemos que ser radicales en el pensamiento y audaces en la acción. Y aquella filosofía, cabe recalcar que no estamos pendientes de ser aquel filósofo de café, que lo que hace es pensar. Y entonces creo que cuanto a eso es lo que estamos generando, el despertar en el pueblo, en el despertar en los jóvenes. Y el cuestionamiento es que así se empieza. Si cuestionas, acciona. La necesidad te lleva a la acción. Y bueno, que la gente empiece a cuestionarse, a preguntarse. En todo el mundo, vernos como igual, empezar a dejar de dividirnos por gremios, que si tú eres tal, el racismo y todas esas cuestiones que nos han implantado a lo largo de los años. Y bueno, por fin los pobres y el pueblo está escribiendo la historia. Ajá. Es algo muy, muy lindo, no aquella historia que nos vendió la academia y desmontando la educación, cómo nos vamos a alimentar en el futuro, qué vamos a hacer. Estamos en guerra económica, mediática, aunque querían aquí justificar una guerra simétrica, pero no pudieron porque no habían políticas represivas estatales. Pero bueno, firme y bueno, formándonos para diseñarla. Bueno, aquí con Charles Daniels de Hip Hop Revolución y rapero, hijopero, compartiendo un poco sobre lo que ha sido esta experiencia de la incorporación al rap y reivindicar también el rap que tenemos. En Revolución tenemos rato reivindicando la imagen Alba Ciudad, que suena de todas las formas, reconociendo todas las expresiones de jóvenes y no tan jóvenes que desde hace mucho tiempo se dieron cuenta de que la cultura es más amplia. Claro, y que hay cosas que, a pesar de que lo tradicional es nuestro, hay nuevas cosas que se van generando y son tan válidas como lo de hace mucho tiempo, y hay que respetar todo ese tipo de formas de hacer cultura. Y en esta misma onda, una forma bien chévere, por decirlo así, de pasar ratos de emancipación, de crecimiento, está la Feria del Libro de Caracas, que se extiende hasta este domingo. Así que llégate, porque el mismísimo alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, informó a través de su cuenta social Twitter que la quinta Feria del Libro de Caracas 2014 se extenderá hasta este domingo 10 de agosto, por el inmenso éxito que obtuvo y que contó con la presencia de más 3.000 personas. O sea, de verdad, la Feria del Libro se ha convertido en un espacio de encuentro, de trueque, de intercambio y de buscar todas esas ofertas sabrosísimas de puros libros que antes te los generaban en otros espacios, ahí en la Feria del Libro de Caracas, que lo vieron al principio como exagerado, otra Feria del Libro más, y resulta que la gente quiere ese tipo de espacios y se están generando incluso discusiones extremadamente sabrosa. Son más de 104 stands que continuarán presentando diversas exhibiciones literarias hasta este domingo, porque como te dije, se extendió una semana más porque era hasta el domingo pasado. Uh-huh. Y dado el éxito que tuvo, con más de 300.000 personas que han asistido, quizás a nivel nacional, porque el que viene a Caracas pasa por esa Feria del Libro, donde está bien, bien organizado. Vamos a ir un corte, invitándolos en este corte de buena vibra con Charles Daniels, claro, a que asistan a esa Feria del Libro. ¿Ya asististe tú? No, yo voy a ir. Qué bueno que el pueblo decidió y se extendió, y es importante porque estamos en democracia, no la democracia electoral, aunque claro que también fue una democracia electoral, pero por fin una democracia económica, social y cultural. Y en Contraataque Cultural, Iroba, vamos a comprar un librito porque es necesario también aprovechar. Revisar ahí nuestra historia y comparar alguna literatura de todo tipo. Ahí consigues de todo un poco, hasta la polar está. Y por supuesto, el perro y la rana, música, hasta el cine, dando todas las tarjetas de invitación para este festival de cine que va a haber y mucho más. Así que nos vamos a ir un corte y ya regresamos. Vamos a escuchar qué tema vamos a escuchar de Charles Daniels. Vamos a escuchar Pensás que todo está mal. Ah, bueno, ya regresamos con más de este Contraataque Cultural, la guerrilla mediática en la casa. Por eso fue que Cristo lo dijo: más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Eso lo dijo Cristo, nuestro Señor. Los que vivimos en este planeta es una dictadura imperial. Y

Continuamos este contraataque cultural. Hoy viernes, contraataque cultural, y nos acompaña nada más y nada menos que Charles Daniel. Estábamos escuchando ¿Cuál ética?, ¿no, Charles? Sí mismo, claro que sí. Un tema cuestionando la ética y la profesionalidad de la cuestión que es hoy en día. Y bueno, bien, y hablando un poquito de la estética, sobre lo que reivindicando la lucha de la feminismo o el feminismo, las combatientes. Como tú, Iros, eres tremenda combatiente y luchadora por este proceso. Ay, y hablando, cuestionando sobre lo que es la amistad y la competitividad laboral que te induce el sistema capital, que es un tema que hay que seguir ahí, bueno, porque cuál amistad, cuál cuestionamiento, si es una competitividad laboral, qué relación tenemos ahora, una relación laboral, y desprendiéndonos de todo eso. Bien, y empezar a emitir la convivencia, el compartir real, porque solo juntos somos Chávez. Y háblale, Maduro. Que bueno, hablando de eso, sabes que Maduro le aprobó unos carritos a los basquetbolistas porque ganaron el sudamericano de básquet. Y oye, qué bien, qué chévere, me parece bien. Y es el pueblo que toma los espacios, revoluciona como sea. Y bueno, revolución cultural y deportiva también. El deporte lo tenemos que incentivar para nuestros niños. Claro que sí, es importante. Y sabes que las comunidades se están organizando en ese sentido porque ellos tienen ahora como una caimanera comunal. ¿En dónde? Un atletismo comunal, bueno, a nivel de comuna, comuna nada, tú sabes. Y bueno, en los barrios, en las cuestiones, en los consejos comunales. Y eso es muy importante porque desde la comuna y desde el barrio es que empieza todo. Ayudar al que no tiene, al oprimido, que hemos estado oprimidos y firme por este proceso. Aunque bueno, un poco incontanto, consecuente con la contrarrevolución o los contrarrevolucionarios. Y desde las entrañas, bueno, aportando un poquito y con una firmeza crítica, por decirlo así. Cuéntanos, Charles, un poco sobre cómo o de dónde tú crees que pueda salir, según bueno, el espacio cultural donde tú te desenvuelves, una noticia tostón de arepa. O sea, ¿qué es lo más absurdo que ahorita se puede ver desde la óptica cultural referente a, bueno, la incorporación de ustedes y la música dentro de los espacios radiales o de que ustedes puedan hacer música libre, ¿no? Sí, lo más absurdo es, bueno, que yo venga a hablarte ahorita en un disco diciéndote de mí, yo Charles tal, y hablándote que es bueno y como te lo vende la industria, porque también es importante que nosotros, hablando del rap, recalquemos de dónde proviene esto y sabemos que es un movimiento social y una gran herramienta educativa, el rap como movimiento social, claro que sí, y no es un movimiento como te lo pinta la industria hoy en día, que es enaltecer el ego, y nosotros decidimos que estamos en el marco de la muerte del rap. Has escuchado ahorita versos o temas variados, géneros variados, como escuchaste jazz, un poquito de joropo, reivindicando nuestras raíces desde la esencia, tú sabes que es así, bueno, pero en fin, desprendiéndonos un poco de ese rapeteo loco, la gorra para adelante, lo saben porque tenemos los zapatos de obrero, de electricista, porque los zapatos hasta abajo, todo eso es un problema social, es un movimiento social que genera una angustia, es un grito de rabia, un grito de rebeldía, una rebeldía instintiva que siempre hemos tenido, pues. Y bueno, un poquito aquí expresándonos a la comunidad que sigue el ejemplo de Brasil, no el de la FIFA, sino en expulsar a los embajadores israelíes. También te comento que estoy un poco preocupado, aunque no quiero tanta preocupación, estamos en buena vibra, tampoco hay que cantarle en estos días. Una panita me comentaba que nuestra música no tiene que ser tan negativa, sino que también es bonito enseñarle un poquito de cosas positivas a la gente y comunicarle un poquito de cosas positivas a la gente, un poquito de amor. Esta revolución fue amor, Chávez nos enseñó amor. Y bueno, creo, Chávez ahí fue el primero que, bueno, uno de los primeros mediáticamente, con todo el aparato mediático, que bueno, nos sembró para las personas que no sabían, que no teníamos tanto conocimiento sobre la lucha del pueblo palestino, que no es reciente, uh-huh. Fue el primero que sembró ese amor por reivindicarlos, por hacerlos visibles ante los medios de comunicación. Como presidente, en cualquier espacio, en cualquier escenario, siempre manifestaba, bueno, su angustia con, y ahí estábamos escuchando con algunos micros de Alba Ciudad, donde lo podemos y tenemos la oportunidad de seguir escuchándolo eternamente, porque Chávez quedó, nos pregnó con muchas ideas, y bueno, tenemos la oportunidad de seguir escuchando de sus propias palabras, sin distorsiones,

Continuamos en este contraataque cultural con Charles Daniel, escuchando excelente tema producido. Tú mismo lo escribiste, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Quién te ayudó a todos los temas son discutidos, eso es lo bueno de nosotros. Ajá. Que por ahorita podemos escribir un tema para el próximo disco que viene, se llama Reconociéndome, sería bueno. Ya debes tener una carpeta de temas con todos esas discusiones del encuentro de filosofía de los pobres, sí. Deben de surgir. Información como no tienes una idea. Como no tienes unidad, pero es bueno, no es malo. O sea, que también de ese encuentro, bueno, surge la lírica coherente y desde el seno del pueblo, de lo que la gente realmente discute y no, bueno, aquellas letras muy subjetivas según como yo veo el mundo y lo manifiesto, según, bueno, me desperté en una noche y así lo pensé, sino que es producto de ese encuentro colectivo con muchas y muchos, y de ahí surgen esas letras. Eso, claro que sí. Nos orientan, ¿no? Pero bueno, hoy en este contrato cultural no podemos dejar de lado nuestra sección, los especulandros, porque ahí hay algunas noticias que vamos a compartir aquí. Charles nos va a acompañar también, porque claro, la movida no se detiene. Vamos a nuestra próxima sección, los especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Ah, bueno, hay nada más aquí que inspecciona el mercado de Quinta Crespo para verificar aplicación de ley de precios justos. ¿Qué tal? Muy bien, me parece súper bien. Y adivinen quién está montándose también en esta tarea, bueno, que lo deben hacer en todos los rincones de Venezuela, nada más y nada menos que las unidades de batalla Bolívar Chávez, mejor conocidas como VC, en el mercado de Cipriano Castro de Quinta Crespo, para verificar el abastecimiento de alimentos y aplicación de ley orgánica de precios justo. Y el compañero diputado socialista mismo, Robert Serra, dice por acá: hemos venido a empezar un proceso de diagnóstico, de chequeo con nuestras VC, con nuestro partido organizado, Partido Socialista Unido de Venezuela, con la finalidad de elaborar un diagnóstico, elevarlo a la Superintendencia de Precios Justos, expresó el parlamentario durante una transmisión a diferentes medios de comunicación. Bueno, la jornada de inspección acompañado a las VC de las parroquias Santa Teresa, La Candelaria, San Juan, 23 de enero, Altagracia y todo el municipio Libertador de Caracas, y le llegaron así de sorpresa al mercado de Quinta Crespo. Bueno, eso muy bueno. Es una tarea que así tiene como que ser constante, ojo. Totalmente, no totalmente. Como que van un mes y después no van más y después van tres meses después, cuando ya los precios están subidos, aunque bueno, he visto que sancionan, y sí sancionan, y creo que tiene que seguir eso, sino como presionar al vendedor, al comerciante, para que venda al precio que es, porque la cuestión está un poquito complicada, pero no es sí, parte. Sí, está bastante complicada, pero hay algo que nosotros tenemos que tener claro: quienes pagan por ese producto somos nosotras y nosotros. Si dejas de comprarlo, ellos tienen que bajarlo. O sea, digamos que hay una comodidad muy grande de parte del pueblo venezolano de que siempre paga. Así le suban, lo sigue pagando. Mira, exacto. Hay un camión de, siempre pongo ese ejemplo, de frutas y verduras. Y bueno, no tengo nada en contra con los compañeros que vienen de otros estados, pero todas las semanas te suben los precios de una forma absurda. El doble, y la gente sigue comprando, pagando el doble. Y siguen diciendo, este gobierno no sé qué, y siguen pagando. ¡Ay, qué es culpa de Maduro! Ah, sí. Y siguen pagando el queso a 500 mil bolívares, a 500 bolos, 700 bolos de jamón, y así. O sea, una cosa absurda. ¿Y quiénes lo pagan? O sea, ¿quiénes habilitan que eso ocurra? La misma gente que compra. Eso también tiene que haber una resistencia a que eso no puede ser. O sea, claro, no, que sí. A esperar igual en las camioneticas que te devuelvan, que te cobren lo justo. O sea, hay como una pena por reclamar, por y eso es lo que se está combatiendo, que la gente realmente se apropie de la ley, se apropie de sus derechos, porque quienes están estafando al pueblo no es el carnicero, que también tiene culpa, porque él no debería de comprar esa carne y ve cómo Carrizo se pone en huelga. porque todo el tiempo siempre la culpa es de otro, ¿no? Entonces, nadie, no se ve el culpable por ninguna parte. No, y fíjate que se meten con la comida, ¿vale? Lo más primitivo y lo más valioso que tenemos, que hay cola para comprar ropa. Imagínate que dicen que estamos tan estamos mal. Estamos tan mal y que hay cola para comprar así mismo. Tú sabes que sí, bueno, tengo tiempo que no me fijo en eso, pero cónchale. Y también se está trabajando proyectos como con la Red Nacional de Comuneros, que estamos implementando un mercado de distribución y hortalizas hacia la comunidad caraqueña, porque sabemos que aquí donde está tenemos que comprarlo, y proyectos así creo que tienen que seguir surgiendo desde la comunidad, de la distribución. Y bueno, en esa andamos. Mira, una información que nos dice para acá la Iguana TV, que pronto vamos a tener en el contraataque guerrilla.blogs spot. Okay. Según se dio a conocer este viernes, que la red interbancaria Switch 7B, o sea, toda esta red de cajeros automáticos, suspenderá temporalmente sus operaciones desde el sábado 9 a las 11:59 p.m. o sea, hasta el domingo a las 8 de la noche. Así que bueno, todas y todas a tomar las previsiones correspondientes, porque bueno, no va a estar funcionando este... Es importante tenerlo en cuenta, porque si van a sacar los 4 churupos que tengan, sáquenlos hoy, porque bueno, el fin de semana casi que no va a haber cajero. Diversos medios digitales le reportaron a través de sus comunicados de prensa que la institución informó que, digo, el incidente ocurrido el pasado 22 de noviembre del 2013, los equipos de comunicaciones y computación fueron trasladados a la sede de La Castellana. En este sentido, bueno, detalla que la interrupción de los servicios debe a trabajos en la plataforma, ya que los aparatos serán trasladados nuevamente a su lugar inicial en el edificio IBM en Chuao, en Caracas. Y durante la interrupción mencionada, los bancos miembros de nuestra corporación continuarán ofreciendo los servicios de sus cajeros automáticos a través de su propia red, expresó este comunicado. Pero todos estos que formen parte de lo que es Switch 7B, no van a estar funcionando. Bueno, ya sabes, pueblo, tomemos las previsiones, y que estamos en temporada de vacaciones, la gente quiere compartir con los niños, vale, compartir, bueno. Así que si va para la feria, responsablemente. Saca los reales hoy para que, bueno, llegues a la feria, como que dice QAP, y puedas comprar todos los libros que te den, venga en gana, porque van a tener ya bastantes promociones en esa feria de libros. Vamos a irnos un corte. No, mentira, ya estamos a punto de darle matarile, Charles. Pero igual vamos a cerrar con algún tema tuyo. Bueno, si quieres decir algunas palabras para despedir este programa, Charles. Un placer estar contigo de nuevo aquí, Rojo, y bueno, constantemente compartir contigo, seguir compartiendo contigo con la gente de Contratada, Calva Ciudad, agradecido del operador. Voy a dejar ahorita que él ponga el tema que le guste. Libre pensamiento, el que más te llame la atención, compadre. Y bueno, ese es lo que hay que incentivar, la conversa en la calle. Estoy súper agradecido de toda la gente y desagremiándonos para empezar a realizar la comunicación real, tú sabes. Juntarnos en comuna, para allá vamos, hacia el Estado comunal. Nos vamos. Claro, como que sí. Todas las tardes le recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Claro que sí. Entendido el papel político que representamos, no somos los amos y no los pobres. A mí ningún cifrino mamacuevo me va a cortar el desplace. La clase firme siempre, pase lo que pase. La revolución se hace desde la base, no en academia ni en oficina de políticos disfraces. Compartiendo con los pures, puro cuento son ustedes, buscando un cambio en una pantalla y cuatro paredes. No aportan nada al proceso, contribuyen a mi rabia, no aguantan la lengua. Y de esta no saldrán ilesos. Cuando el cerro baja, es que Caracas tiembla. No cuando salen de su quinta estos burgueses de mierda. No dejemos que se pierda el poderío popular. La única gente original, cansada de obedecer, pero ganas no nos faltarán para abandonar tu fábrica. Estamos practicando la técnica. Estamos practicando la técnica. Una conciencia de clase que mantiene frenando un pueblo, evitando un deporte de guerreros, habitantes de los cerros, con rabia, ira y dolor, más ganas de vengar los muertos, ocasionados por becerros, arriados por un imperio, marionetas infectadas, virus del capitalismo, como inútiles cerebros, reos del egocentrismo, siguen siendo llevados al borde de un precipicio, muy caro pagarán su precio, con la crecida de este pueblo recio, convencido de entregar la vida para defender lo nuestro, en Venezuela. Cifrino no lanzarán cambio de gobierno. Si no lanza... mientras fracasan sepan no lo permitiremos. Arrollado quedarán si a este tren le quitan los frenos. Unidos en la lucha cada vez nos multiplicaremos. Batallando cada día como Chávez venceremos. Amigo, no tengas el tupé de venir a hablarme de progreso cuando un montón de privilegios en peculiar tienes acceso. De pana que no me intereso por concernir en tu congreso. Y te confieso que manchas en exceso este proceso. No ceso con el deceso de la clase que predomina. El que gatea pronto camina activo, que no somos mina. Ni tu oficina, ni tu ropa fina, ni la falta de harina determina el auge de la fuerza campesina. Las vitrinas contaminan la importancia de pensar juntos. El toalé no es el punto, configuren los asuntos. El cerebro es tan difunto, en su mundo hagan lo que quieran, pero en este no, porque ya no es a su manera. Que esto va muy en serio, eso estamos demostrando. Privilegiados con sus acciones están desenmascarando. Que esto va muy en serio, eso estamos demostrando. Privilegiados con sus acciones están desenmascarando. El sistema te pone la traba, tú ves y todas te la tragas. Los medios no vagan, ahora la cosa no está tan clara. Tu vida guarimbara, se ve entera pa' que Carlos Andrés se cara. Te salva tu mamá, contradicto de esta temporada. Por acá baja no se le cala, ninguno portado nada. Tu existencia es justificada, sugiero despierta mi pana. Porque el culo mejor no te lava, jate de papel, tú le pelgara. Prefiero que grites como la clase organizada. Ya, basta de protestas sin aportar nada. Basta de protestas sin aportar nada. La, la, la. De lo que somos. Clase original. Hey, hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la cárcel. Creo que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Totón, Totón, Maduro. La revolución. Patria, patria.